vuelva a aparecer. Puede ser que quizás lo que yo fui lo pueda no olvidar, pero yo no perderé la fe. Yeah.